pero su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Bueno, estamos haciendo, les cuento a quienes están asistiendo y les agradecemos su presencia. Estamos transmitiendo en directo a través de la radio de la CGT, La Voz de los Trabajadores, este foro que hemos titulado a 40 años de los cordones industriales, la autogestión de los trabajadores. Principalmente, bueno, en un esfuerzo de la conmemoración del primer año de la radio de la CGT, hace un año comenzó sus transmisiones ya de manera oficial, y esta es una actividad enmarcada dentro de las celebraciones de algo que es un hito para esta confederación, de estar transmitiendo la voz de quienes por lo general no tienen voz en el resto de los medios, ya sean radio, prensa escrita, televisión, etc. El día de hoy, el programa se va a enmarcar, como les decía anteriormente, el tema de los cordones industriales, pero no es un tema, digamos, casual. La idea la fuimos pensando porque, además de conmemorarse 40 años de esta experiencia, de la cual ya vamos a conocer mucho más a fondo el día de hoy, de hecho, y a quienes nos escuchan les quiero contar que nos está acompañando Nicolás, que va a hablar después de esta pequeña presentación, él es profesor de historia. Luego va a hablar Charlie, que fue dirigente ya hace 40 años de uno de los cordones industriales del Panamericana Norte. Y finalmente, con una visión crítica, invitamos a Manuel Ahumada, presidente de la CGT. Así que con este equipo de perros bravos para la discusión, vamos después de eso a, obviamente, abrir las preguntas. Las exposiciones van a ser de 15 minutos aproximadamente cada una. Y la idea es que después se genere un debate, bueno, que haya un intercambio de ideas, críticas, etcétera, principalmente entendiendo que por la radio no está escuchando más gente interesada en el asunto y que no pudo asistir. Hicimos este evento principalmente centrado en aquellos que participan en la CGT, pero lo estamos abriendo a través de la radio en este experimento, transmitir un foro en directo el día de hoy. Lo que les decía anteriormente, yo les quería contar más o menos cómo ha ido saliendo esta historia de organizar este foro. Es porque, entre otras cosas, bueno, la experiencia de los cordones industriales, al menos en mi caso particular, puedo hablar en ese sentido, es lo único que hablar de mi experiencia hoy día aquí adelante, es que es un trozo de la historia bastante perdido. Es como un cable bien tapado por tierra, pero muchos no lo conocemos. Yo lo conocí particularmente no hace más de 8 años, y habiendo sido militante de base de algunas organizaciones, ni siquiera era muy mencionado. Y por lo general la lucha de los trabajadores siempre estaba asociada a las reivindicaciones o a lo más salir a la calle. Pero esta idea de tomarse la fábrica me parecía novedosa, y de novedosa no tiene nada. Desde los mismos inicios del capitalismo, hace 200 años, se comenzaron a experimentar tomas de fábricas como una forma de controlar la producción. Entendamos que esta forma de desenvolvernos actualmente es relativamente, para el gran trozo de la historia de los seres humanos en este planeta, es bastante nueva. El capitalismo no tiene más de 200 años, si uno lo va poniendo en una cronología de la historia. Y desde esos 200 años siempre han habido este tipo de respuestas, reacciones, ante las injusticias de la patronal con sus explotados. Hay muchas cosas, evidentemente, que en la historia no han cambiado, pero desde la experiencia de los cordones industriales sí. Uno podría decir que el mundo ha cambiado, la economía, Chile se neoliberalizó un montón luego de la dictadura de Pinochet, pero hay cosas que se mantienen constantes. Y entre esas cosas constantes, evidentemente, es que unos viven para trabajar y otros viven gracias a que esos trabajan para ellos, ¿no? Eso es lo que aquí en la CGT siempre estamos mencionando, el carácter clasista de la confederación, puesto que a nivel agregado va originando clases sociales, ¿ya? Y una de las respuestas originales, por decirlo de una manera, es la autogestión, no solamente en términos económicos, que podría ser la autogestión de los medios de producción, de tomarse la fábrica, ponerla a trabajar, sino también la autogestión política. ¿Ya? Hoy día, de hecho, leía un rayado que decía, las más organizadas no votan, deciden, algo así. Pero en el fondo, lo que quiere plantear, no vamos a centrarnos en eso en todo caso el día de hoy, pero a lo que uno trata de hacer mención es a esta también consigna ideológica, sí, pero bastante real de cómo la acción directa. La acción directa es la asamblea en la que uno participa, la acción directa también es salir a la calle, pero la acción directa también es tomarse los medios de producción, porque eso con eso uno se está asegurando la subsistencia y desde otra perspectiva. No la está haciendo por el lucro, por algo con ese, digamos, con esta empresa. Es porque esa empresa satisface una necesidad, supuestamente. Entonces, es otro enfoque. Los trabajadores tenemos otro enfoque. Y de alguna manera, rescatar estas pequeñas experiencias, que hoy día vamos a hacer un repaso crítico. Charlie va a contarnos desde su vivencia y también va a hacer una visión crítica. Compañero Nicolás, que es profesor, nos va a hablar del contexto de la historia y Manuel quiere justamente transmitirnos también una visión crítica. No se trata de tampoco de andar ensalzando una experiencia y quedarnos como, digamos, con un sentimiento de nostalgia de que tiempos pasados fueron mejores, porque en lo particular, en el momento que se está haciendo este programa, este no es un programa necesariamente especial, y lo quiero aclarar, de Econonuestras, que es el programa de radio que sale a esta hora y que conduzco yo, sino que esto es un esfuerzo mancomunado de todo el equipo de La Voz de los Trabajadores y que yo pedí que fuera en esta hora porque me interesa mucho este tema, particularmente. Pero hace menos de un mes tuve la oportunidad de viajar a Argentina, donde, por ejemplo, en Neuquén, la fábrica Sin Patrones, como se llama, que era una ex cerámica, está hoy en día controlada por sus 450 trabajadores. O sea, es una empresa, bueno, Facimpat es fábrica Sin Patrón, y es una oleada que se vino a manifestar en Argentina a raíz de la crisis del año 2001, donde no duraba un presidente ni 2 días, donde además murieron muchos compañeros en las calles por la represión policial, etc. Y esa experiencia se ha mantenido durante toda una década. Y es bastante interesante, o sea, tiene sus pros y sus contras, pero justamente como experiencia es un laboratorio, pero no estos laboratorios de arriba hacia abajo, es gente que, o sea, como todos nosotros, que tenemos que trabajar para subsistir. No es un experimento tan ideológico, justamente porque se busca satisfacer sus necesidades, pero no pidiéndole al otro, sino que llevándolo a cabo directamente. Ellos tuvieron 5 meses afuera de la fábrica, recibiendo la solidaridad de la comunidad, hasta que decidieron decir, sí, sabes que nos vamos a tomar de nuevo la fábrica, la vamos a poner a trabajar. Bueno, y así les ha resultado, como decía anteriormente, con sus matices. No sé si algún compañero estará escuchando ahora el programa de radio, pero es interesante saber que no todo es color de rosa, también hay inconvenientes. Y bueno, justamente por eso le decía que no, tampoco se trata de ensalzar. La historia se recupera para poder discutir en torno a ella, pero también para ir buscando, por decir una manera, no sé si incenti como inspiraciones, inspirar la actual lucha de los movimientos de los trabajadores. Para comenzar, voy a dejar con ustedes que están aquí haciendo presencia, y desde ya les agradecemos en nombre de la radio La Voz de los Trabajadores, pero también aquellos que nos están escuchando a través de www.lavozdelostrabajadores.cl. Le vamos a dejar con el profesor de historia Nicolás Quirós, que nos va a hacer una contextualización. Como les dije, los tres compañeros, después Charlie, después Manuel, van a hablar 15 minutos cada uno. A ellos los acotamos intencionalmente porque nuestra idea es que después de eso se pueda generar una retroalimentación con quienes están presentes el día de hoy, ya sea con preguntas, críticas, aportes, lo que sea. Esto es un foro, la idea es fomentar la participación. Si la autogestión y los cordones industriales fueron la forma de participación económica, bueno, hoy día no podíamos ser más inconsecuentes o sea, evidentemente tenemos que ser consecuentes con ello y tratar de generar participación entre nosotros. Bueno, te anuncié hace como 5 minutos, pero ahora sí, Nicolás, te dejo y nada, pues los que están escuchando vayan difundiendo esta transmisión de un foro en directo de los cordones, a 40 años los cordones industriales, la autogestión de los trabajadores. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, es una invitación bastante interesante porque desde acá vamos construyendo memoria, ¿no es cierto? Vamos rescatando la historia y, como decías, ¿no es cierto?, que es importante rescatar esta lucha que desarrollaron los obreros durante la Unidad Popular porque es una historia que está bastante oculta. Bien, y es bastante interesante. ¿Por qué? Porque es una experiencia de autogestión y autonomía. Bien. Entonces, a mí me pidieron acá contextualizar el periodo, ¿no es cierto? Y para contextualizar la aparición de los cordones industriales durante el gobierno de la Unidad Popular, tenemos que enfocarnos, ¿no es cierto?, en una visión de largo plazo. ¿En qué sentido? En que desde la creación de las mancomunales, ¿no es cierto?, a fines del siglo XIX, y la sociedad de resistencia también, hasta el surgimiento de la Central Única de Trabajadores, que es la CUT, en febrero de 1953, el movimiento obrero se constituyó en un protagonista central en el desarrollo de la política chilena. Bien, eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta el nacimiento de la CUT, porque la CUT va a cumplir un rol importante durante la Unidad Popular y va a estar, de cierta forma, confrontándose con los cordones industriales. Bien. La historia del movimiento obrero chileno, y en particular la de las luchas sindicales, está también marcada de modo permanente por una oscilación entre periodos de autonomía, de independencia y de subordinación respecto a las instituciones del Estado. Bueno, en el caso de los cordones industriales, podemos ver que existe una autonomía completa por parte de algún partido, ¿no es cierto?, hacia algún partido o hacia el Estado. Los cordones industriales fueron totalmente autónomos en la toma de decisiones. Bien, y eso lo llevó también a confrontarse, de cierta forma, con el proyecto de la Unidad Popular, bien, que lo vamos a ver más adelante. A partir de 1953, con la creación de la Central Única de Trabajadores, el sindicalismo y el movimiento obrero se encuentran en una posición o en una postura de independencia relativa en un contexto nacional de aumento de los conflictos sociales. Bien, estamos en plena Guerra Fría, también hay que contextualizar eso. Bien. Existe la lucha internacional contra el comunismo como telón de fondo. Bien. Y también hay que tomar en cuenta que la CUT cumple un rol central en el movimiento sindical desde el 53 en adelante, y esta ha sido fundada por don Clotario Blest, ¿no es cierto?, y conduce a la CUT a posiciones radicales como la huelga general y una postura bastante combativa de clase. Bien. Ese también es un factor importante de la CUT. La CUT ofrece al movimiento obrero desempeñar un papel catalizador sociopolítico. Bien. En el sentido de que la declaración de principio de la CUT dice que el régimen capitalista, así dice la declaración de principio, el régimen capitalista actual, instaurado sobre la propiedad privada de la tierra, los instrumentos de producción, así como la explotación del hombre por el hombre, que divide la sociedad de clase antagonista entre explotados y explotadores, debe ser sustituido por un régimen económico-social que liquide la propiedad privada hasta el advenimiento de una sociedad sin clases. Bien, así nace la CUT. Bien, y que representa a los trabajadores, ¿no es cierto?, y representa a los trabajadores que van a estar en el proyecto de la Unidad Popular. Bien. ¿Qué pasa con la CUT? En 1961 pierde este rumbo. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista va a tomar el poder de la Central de Trabajadores para dirigirla. Bien. Y la va a tomar parte con la Democracia Cristiana hasta el golpe de 1973. Entonces la Central Única de Trabajadores se convierte de nuevo en la correa de transmisión de los partidos y pierde de este modo una parte de la autonomía. Bien. Por ejemplo, llega la Unidad Popular y la CUT solamente agrupa a un poco más de la mitad de los sindicatos de los trabajadores de Chile, que también es un factor importante. ¿Qué pasa con la otra mitad de los sindicatos, no es cierto? ¿O qué pasa con los otros obreros que no están adscritos, no es cierto, en la CUT? Ahí también están los cordones industriales. Bueno, esta importante debilidad objetiva se combina con el carácter supraestructural de la CUT. Es decir, que las decisiones de la CUT, ¿no es cierto?, desde el 61 en adelante, se toman esencialmente en el nivel superior, es decir, arriba. ¿Bien? ¿Pero qué pasa abajo, donde están los obreros, donde están la herramienta, ¿no es cierto?, donde están en la fábrica? ¿Qué pasa con la toma de decisiones? Ahí también hay una dicotomía entre CUT y los trabajadores que están en las bases. ¿Bien? Ya estamos ya en la Unidad Popular, esto está pasando durante la Unidad Popular. Entonces, la central posee indiscutiblemente una organización profundamente vertical durante la Unidad Popular. ¿Bien? Hay que tomar en cuenta, para analizar también los cordones industriales, que en el periodo de la Unidad Popular existe por parte de la CUT una subordinación a los proyectos gubernamentales de izquierda, es decir, hacia la Unidad Popular. ¿Y cuál es ese proyecto que tenía la Unidad Popular? Corresponde a lo que se ha denominado a veces la vía chilena al socialismo. ¿Y en qué consiste la vía chilena al socialismo? En crear una revolución, ¿no es cierto?, o construir un socialismo a través de la teoría de la vía pacífica y de la revolución por etapas. Bien, esa es la, todos sabemos, ¿no es cierto?, que ese fue el proyecto y el programa de la Unidad Popular. Entonces, la Unidad Popular reafirma la importancia del respeto a las instituciones vigentes, a la Constitución, a la posibilidad de un principio de transición al socialismo sin destrucción del Estado burgués, ni enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. ¿Bien? Eso es lo que plantea la Unidad Popular y que lo apoya la CUT. ¿Bien? Entonces, la Unidad Popular y la CUT estaban preocupados, estaban insertos en la lucha de la nacionalización, por ejemplo, de los recursos naturales, en este caso, la nacionalización del cobre. ¿Bien? Estaban participando en la Corfo, que es la Corporación de Fomento, ¿no es cierto?, para la producción. La Unidad Popular y la CUT también estaban preocupadas del área de propiedad social, la famosa APS, ¿no es cierto?, que era como una instancia, ¿no es cierto?, de que los trabajadores se tomen las empresas que son como parte del Estado. Entonces, estas eran las preocupaciones de la Unidad Popular y de la CUT, y los obreros tenían otro tipo de preocupaciones. ¿Y cuáles eran los otros tipos de preocupaciones? Era el control de la producción de sus fábricas. ¿Bien? Entonces, también ahí hay una dicotomía, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre los proyectos políticos que tenía la Unidad Popular y los proyectos que estaban surgiendo, estaban emergiendo desde la propia clase, ¿no es cierto?, trabajadora, desde las bases. ¿A partir de qué? A partir de sus necesidades. ¿Qué necesidades existían durante el periodo? La necesidad, ¿no es cierto?, de básica de alimentarse. ¿Por qué? Porque ya estaba, ¿no es cierto?, el boicot de la derecha hacia la Unidad Popular. Ya estaba el mercado negro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesidad tenían los obreros? Apropiarse, ¿no es cierto?, de la industria, autogestionar, bien, a través de la autonomía, y solucionar estos problemas a nivel territorial, bien, de cada comuna, por ejemplo. Que eso lo vamos a ver después, que van naciendo estos cordones, ¿no es cierto?, industriales. Por eso se llama cordones, porque son como tipos de articulación entre diferentes territorios. ¿Bien? En el caso de la participación de los cordones industriales, hay una participación, ¿no es cierto?, se le dice, ¿no es cierto?, que acá están el polo más rupturista, perdón, o sea, los militantes más radicales. Bien. Es decir, la izquierda del Partido Socialista, el MAPU, la izquierda cristiana y principalmente los militantes del MIR que están, ¿no es cierto?, insertos en los cordones industriales. Bien. Son estos mismos militantes quienes después defienden la creación de los cordones industriales y la idea del poder popular. Bien. Nace esta idea del poder popular. Entonces la Unidad Popular necesita el apoyo de la clase obrera organizada con la que se ha comprometido a reconocer sus reivindicaciones históricas, en particular en términos de poder adquisitivo y de participación en el control de la economía. La Unidad Popular consideraba que cualquier política fuera del programa de la Unidad Popular en sí, como por ejemplo las ocupaciones de fábrica, era una denuncia como irresponsable. O sea, la Unidad Popular decía que los obreros que se tomaban las fábricas era una estrategia irresponsable por parte de ellos. ¿Bien? Porque estaban frenando el proceso revolucionario del programa de la Unidad Popular. También hay que rescatar en los cordones, ¿no es cierto?, industriales, que la participación de los militantes del Frente de Trabajadores Revolucionarios, que una tendencia a la influencia del MIR. Esta tendencia critica con fuerza el control burocrático de la Unidad Popular sobre el movimiento obrero. ¿Bien? En su declaración de principios del Frente de Trabajadores Revolucionarios, reafirma el papel dirigente de la clase obrera y la necesidad de las luchas reivindicativas de los trabajadores que deben pasar por la CUT, pero precisa que la CUT debe liberarse del reformismo dominante de la Unidad Popular. Es decir, los trabajadores ven a la CUT como una forma de una central que reagrupa, ¿no es cierto?, a todos los sindicatos, pero la critican, ¿por qué? Porque depende del gobierno, depende del proyecto de la Unidad Popular y no depende del proyecto de los trabajadores o de las decisiones que toman ellos, los obreros, los trabajadores en sí. ¿Bien? Entonces, el Frente de Trabajadores Revolucionarios analiza, ¿no es cierto?, hace el mismo análisis del MIR sobre la necesidad de sustituir el Estado burgués y su oposición a la revolución por etapa. Es decir, acá se quiere adelantar el proceso revolucionario. Eso es lo que también los cordones industriales son el reflejo, ¿no es cierto?, un adelanto, un aceleramiento a lo que estaba haciendo la Unidad Popular. ¿Bien? ¿Por qué? Porque también el mundo entero lo exigía. O sea, ya habían pasado ya, ¿cuántos? 12 años de la Revolución Cubana, que fue un gran ejemplo para toda Latinoamérica. Se miraba también al mismo tiempo lo que estaba pasando en Argentina, lo que estaba pasando en Uruguay. ¿Bien? Hay una explosión del movimiento obrero. Y los cordones industriales son un reflejo de ello. ¿Bien? La CUT, ¿no es cierto?, de cierta forma acusa esta estrategia del movimiento obrero, bien, como irresponsable, junto a la Unidad Popular. ¿Y esto qué pasa? La CUT pierde todo grado de autonomía y autodeterminación de los asalariados y, por otro lado, se acentúan las divisiones políticas dentro de la clase obrera. ¿Bien? Entonces, acá hay una división entre CUT, ¿no es cierto?, la Unidad Popular y los cordones industriales. El auge de los cordones industriales, acá hay un hecho porque yo me basé en un historiador que se llama Frank Gaudichau, y la coyuntura más grande donde emergen los cordones industriales, ¿no es cierto?, donde explotan, es la gran huelga patronal de octubre de 1972. ¿Bien? ¿Ya? Esa huelga se la ha denominado como el octubre chileno. ¿Bien? Y durante ese primer... Durante ese periodo del gobierno, las clases dominantes, la derecha, intentaron utilizar las fisuras del programa económico a corto plazo de la Unidad Popular para sacar partido en términos financieros y políticos a través del mercado negro, la especulación, el sabotaje, aumento de los precios de la producción, ¿no es cierto? Y todo esto impactó a la sociedad de Chile. Bien. Este movimiento, la oposición de octubre, resultó fue un resultado de un conflicto corporativista con los propietarios de los camiones, ¿no es cierto?, que aglutina poco a poco a los diferentes gremios, como por ejemplo la SOFOFA o la Confederación de Producción y de Comercio. Bien, y esto se suma también con las acciones, ¿no es cierto?, por parte de Patria y Libertad, ¿no es cierto?, que ejecuta diferentes acciones terroristas, como decía la Unidad Popular en ese entonces. Entonces, bajo este escenario de boicot hacia la Unidad Popular, la CUT llama a los trabajadores a la vigilancia y a participar en los trabajos voluntarios de abastecimiento puestos en marcha en colaboración con los camiones no huelguistas. ¿Bien? Es decir, los cordones industriales acá tienen la posibilidad de poder defender el gobierno de la Unidad Popular. Y eso es lo que hacen. ¿Bien? Con esta huelga, en el sentido de los cordones industriales, se van a huelga, ¿no es cierto?, nace la fábrica sin patrones. Hay una militante que se llama Carmen Silva, que es una militante del Partido Socialista, y dice, señala así, cita textual: casi todas las fábricas de Santiago funcionaban sin patrones, los obreros poniendo a andar las cosas más sofisticadas, diseñando zapatos, en fin, y vendíamos las cosas en la feria. A mí me tocó organizar la movilización, hacer una lista de los camiones por industria para llevar los productos, ver cuántos obreros habían en las fábricas e ir a buscarlos y dejarlos. Íbamos con los basureros a buscar gas a Maipú y los llevábamos a todo Santiago. Los estudiantes iban a la estación a buscar verduras y las distribuían en las poblaciones. En las poblaciones había de todo, y todo esto duró más de un mes. Bien, todo esto se desarrolla en el contexto del boicot hacia el gobierno de la Unidad Popular. Bien. Entonces, esta es una forma, los cordones industriales, una experiencia de autoabastecimiento, ¿bien?, de autogestión por parte de la clase trabajadora. Y también hay un valor clave, que es la solidaridad. ¿Bien? Hay otro militante que se llama Luis, ¿bien?, para ir terminando ya, que dice: yo pienso que lo más importante que nosotros impulsamos a través del cordón Vicuña Maquena fue llevar la solidaridad de pared en pared, de fábrica en fábrica. Eso era una cosa que, si bien es cierto, estaba innata en los sectores obreros, nosotros contribuimos a que esta solidaridad se manifestara en términos concretos. Una fábrica solidarizaba con las luchas de otras fábricas vecinas, no como anteriormente, en que habían casos en que una industria estaba en problemas y las industrias que quedaban alrededor no tenían a veces ni siquiera idea. Nosotros contribuimos a materializar esta solidaridad de obrero a obrero, y como estos cordones llegaron a tener una expresión popular bastante amplia, posteriormente se fueron también como referentes entre los pobladores de los sectores, de tal manera que cuando había una empresa en conflicto, también recibía la solidaridad de organizaciones poblacionales en los alrededores. Por lo tanto, la experiencia de autonomía de clase y los cordones industriales no es una experiencia para acabar con el gobierno, porque se le acusó con eso, con que era una experiencia para acabar con el gobierno de la Unidad Popular, sino que también fue una experiencia para defender el gobierno, para defender el proyecto de los obreros y para poder combatir, ¿no es cierto?, a la clase opositora, a la clase burguesa que estaba realizando un boicot hacia el gobierno de Salvador Allende. ¿Bien? Y por último, las consignas de los cordones industriales, principalmente era toda la industria produzcan para el pueblo y bajo el control del pueblo. ¿Bien? Todo esto nace a partir del documento llamado El Pliego del Pueblo, que llama la construcción del poder popular y de una asamblea del pueblo. Hay un historiador que se llama Peter Wynne y que a este proceso de los cordones industriales lo llama la revolución desde abajo, porque también reconoce que hay una revolución desde arriba. ¿Bien? O sea, los cordones industriales, el reflejo, ¿no es cierto?, de la iniciativa de los obreros, de la clase obrera en sí. Los cordones industriales es una experiencia de clase. ¿Bien? Eso es lo que puedo rescatar, ¿no es cierto?, de la experiencia de los cordones industriales, y que fue muy criticada, ¿no es cierto?, por el Partido Comunista, principalmente por Luis Corbalán, que era el secretario general, que señalaba que los cordones industriales son organismos que existen solamente en la mente acalorada de los dirigentes del MIR. ¿Bien? En definitiva, para el PC, para el Partido Comunista, el peligro de los cordones sería llevar al movimiento sindical a la formación de organismos paralelos que debilitaban a la CUT. ¿Bien? Eso es lo que puedo rescatar, ¿no es cierto?, de los cordones industriales, y como se me acabó el tiempo, seguir, ¿no es cierto?, aportando en la discusión más adelante. ¿Bien? Que me quedó mucho. Sí. Bueno, ya le damos un... No sé si un aplauso o si no vamos a anular los micrófonos. ¿No hay problema? Ya aplauden nomás, no hay problema. Pero de todas maneras, conversamos antes con Nicolás, que hay mucho tema. Va a haber también mucho tema, así que la idea es que si esa información necesita ir aflorando, que se deba a la retroalimentación con quienes ustedes ahora pueden, después de las distintas exposiciones, realizar preguntas, etcétera, etcétera. Y críticas, porque Nicolás igual se mojó el culo, digamos. Así que, y esa es la idea. Para eso en realidad estamos acá, para fomentar un poco el debate, no solo aquí en este foro, sino que para quienes nos están escuchando ahí, si bien no tienen la participación directa, todavía no llegamos a ese punto. Pueden ir comentando exactamente por Facebook, mandando preguntas, también lo pueden hacer ahí con la voz de los trabajadores. Bueno, decía que luego de la exposición de Nicolás, donde se analizó el rol de los trabajadores organizados en la construcción de la historia chilena primero, y que llevó esta corta existencia pero rica experiencia de los cordones industriales, bueno, ahora vamos a escuchar desde las palabras, desde la boca misma de uno de los partícipes de la experiencia. Nos acompaña Charlie, quien fue dirigente de Panamericana Norte, del cordón de Panamericana Norte. Charlie siempre ha colaborado en foros del tema en particular de los cordones industriales, pero también de lo que es el rescate de la experiencia desde abajo de autogestión de los trabajadores, especialmente de la época de la Unidad Popular. Dejamos a ti, Charlie, 15 minutos, tú sabes, para... No, te vamos a andar paqueando desde acá. Ya. La idea en realidad es generar esta retroalimentación después de la exposición. Bueno, yo lo voy a hacer un poco a través del relato de lo que es personal, porque hablar de cordones industriales, habían distintos tipos de cordones, desde Arica hasta el sur, Punta Arena. Aquí en Santiago los más conocidos son el cordón Cerrillo y el cordón Vicuña Maquena, que era donde llegaban más los medios de prensa, digamos. Pero estaba también el cordón Carrascal, Panamericana Norte, Vivaceta, San Joaquín, Independencia, y no me acuerdo si hay otros más por ahí. ¿Cuál era la situación? Yo soy del norte, yo me crié en el norte en un campamento minero. Cuando yo llegué aquí el año 65 a Santiago, era la debacle de la izquierda. Se había perdido por mayoría absoluta el gobierno frente a Frei, y el año 65 en las parlamentarias la DC había sacado mayoría en diputados y mayoría en la mitad de los senadores que se, ¿cuánto se llama?, que se elegían. Se hablaba de democracia de 30 años y se hablaba también de que prácticamente la izquierda estaba en el suelo. Y en verdad era más bien los partidos políticos, porque el movimiento popular no bajó. Vinieron las tomas de terreno, o sea, siguieron las tomas de terreno, las ocupaciones, hasta llegar el año 1970 con 340 tomas de terreno en un año. Eso significa casi una toma de terreno por día. Una toma de terreno significa, digamos, estar 8 o 10 meses organizando comités de allegado, reuniones, yendo a ver el terreno. O sea, había una potencia social súper grande. Sobre esa espalda, digamos, sale elegido el Chicho en 70, ¿cierto? Con poco más del 30% de los votos, casi la misma cantidad que había sacado el 64, pero el 64 la derecha no había ido dividida. Por eso había ganado, había arrasado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La impresión que tengo yo, que durante el primer año, año 71, los momios, como le decíamos nosotros, tuvieron un poco a la defensiva. Estuvieron un poco sorprendidos, digamos, viene la nacionalización del cobre, del salitre, la reforma agraria, la nacionalización del carbón. O sea, hay una serie de medidas que se implementan a nivel de gobierno. Frente a eso, a fines del año 71, nosotros como trabajadores recién vemos reaccionar a la patronal a fines del año 71 cuando se empiezan a coordinar como gremio, los camioneros, la CONUPIA, que era la Confederación Nacional de los Pequeños Industriales y Artesanados, los camioneros, los taxis y una serie de gremios, en lo que participaba fundamentalmente lo que en ese entonces era Democracia Cristiana y Partido Nacional. Ellos iban a la cabeza, digamos, de la conspiración. Y el 71, si estamos hablando de la parte sindical, llegamos a mayo del año 72, y el año 72, si bien es cierto, la Unidad Popular elige al presidente de la CUT a nivel nacional, que es Luis Figueroa, digamos. Aquí en Santiago se pierde la CUT a manos de los demócratas cristianos. Quien sale elegido es Manuel Rodríguez. Tal es así, digamos, que nosotros teníamos la provincial ahí en la calle Santo Domingo, y como los mismos trabajadores le hacíamos un poco la vida imposible a los demócratas cristianos, Manuel Rodríguez se termina cambiando y instala su local o su sede de atención a los sindicatos aquí en la Avenida España. O sea, a nivel institucional, estamos hablando de Santiago, yo trabajaba en un cordón de aquí de Santiago, la DC había ganado la mayoría de los trabajadores organizados. Los trabajadores en aquel entonces se organizaban por ramas de producción. La fábrica en la que yo estaba, que era la técnica Harsin, pertenecíamos a la Confederación Metalúrgica. Ese era nuestro vínculo y nuestra afiliación, digamos, como federación era la Federación del Metal. Federación del Metal, que tenía su sede ahí en Cienfuegos con Erasmo Escala, que hoy día es la sede de la pastoral. Esa sede era de nosotros, de los trabajadores. Ese inmenso palacio que hay ahí había sido comprado con plata de los trabajadores. Después del golpe, digamos, pasó a manos de la iglesia. Ahora, el tema de los cordones, ¿qué es lo que sucede? Yo trabajaba en una fábrica que éramos 450 trabajadores más o menos del sindicato industrial, 28 y 34 del sindicato profesional. Sindicato profesional, digamos, que eran los trabajadores especializados. Estamos hablando de mecánicos, eléctricos, matriceros, torneros, que esa división de la clase trabajadora se había hecho el año 68 con la ley de Frei, digamos, cuando dictan la ley de higiene y seguridad industrial, el 68, ahí tratan de hacer una división entre los trabajadores y quedan los obreros especializados y los otros obreros. En aquel entonces había solamente un sindicato por fábrica, no estaban permitidos más de un sindicato, y la afiliación era baja, de lo que yo recuerdo, a la CUT. No había nuestra central en aquel entonces, entonces ese era un poco como el marco general en el que uno se movía. Cuando uno iba a pliego, recibía el apoyo de la Federación del Metal y eventualmente de la CUT. Ahora, ¿qué sucede? en esta situación de la patronal, digamos que el año 71 está un poco como sorprendida o a la defensiva, el año 72 ellos empiezan a implementar una serie de movilizaciones y empiezan a entorpecer, digamos, todas las labores en las que ellos tenían ligazón, es decir, la producción, la distribución, todo eso, y en la expectativa de generar conflicto al interior de la clase trabajadora y el pueblo chileno, en función de que en la elección que iba a haber a comienzos del 73, que era elección parlamentaria, que la Unidad Popular bajara su votación. O sea, estaban todavía manejándose dentro de los esquemas, digamos, de las votaciones. Ese era el esquema. Ahora, dentro de ese esquema, ¿con qué nos topamos nosotros? O sea, primero con la derrota de la izquierda en la CUT el mes de mayo, con la ofensiva, digamos, que empieza en junio, julio, de los patrones, digamos, y que culmina con el gran paro de octubre del año 72. Ahora, para que veamos bien claro qué es lo que yo a veces me toca discutir con algunos compañeros, nosotros éramos 450 trabajadores del sindicato industrial en la TEC, y de los 450, 18 éramos militantes de partidos políticos, y 18, 2 eran demócratas cristianos. O sea, la minoría éramos representantes de organizaciones políticas. ¿Qué es lo que cambiaba? Es que los trabajadores en general tenían opinión política. No es que pertenecieran a una organización política, pero tenían opinión política. O sea, se planteaban políticamente frente a los problemas que había en Chile. Entonces, ¿qué sucede en octubre del 72? Nosotros nos topamos con un problema súper concreto. En el sector había un cordón industrial. Cordón, digamos, porque está en todo lo que es Panamericana Norte. Si uno lo mira de arriba, es un cordón. Casi todo, cualquier cordón que ustedes miren de arriba, es un cordón por la ubicación geográfica de los establecimientos industriales. Ese cordón estaba en lo que era la salida norte de Santiago, estaba en la comuna de Renca, que en aquel entonces era como un pueblo. Uno decía, yo voy para Renca, yo voy para Santiago. Era como en las afueras. En ese tiempo Renca, Puente Alto, Maipú, eran pueblos fuera de la capital, no había una ligazón tan cercana. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Renca en aquel entonces tenía como 26.000 habitantes, y en el cordón industrial éramos más o menos 14.000-15.000. Cuando se instala el cordón industrial, a comienzos de los 60, por la política de sustitución de importaciones de los gringos, digamos, línea blanca, electrodoméstico, todo eso, uno va a trabajar a la fábrica y ve por la fábrica, uno viene como de una hora y media de camino en micro y ve de que hay un lote de potreros abandonado. Y como estaba súper fuerte el tema de la toma de terreno, claro, dice, pucha, si yo me tomara un terreno aquí, hasta me podría venir a pie o en bicicleta a la fábrica y así se empieza a poblar Renca. Renca pasa de 15.000 a 26.000 personas en un lapso muy corto. Ahora, ¿qué sucede en ese contexto? Uno, los pobladores, los trabajadores y trabajadoras nos conocíamos desde las tomas de terreno, porque en las poblaciones vivíamos trabajadores y trabajadoras de las distintas fábricas. Y nos conocíamos además por otra cuestión que en ese tiempo era importante. En todo Panamericana Norte había una liga de fútbol, un campeonato de fútbol, que se llamaba La Pan Norte, que era un campeonato de fútbol que se jugaba con primera, segunda, viejos cracks, qué sé yo, de todas las fábricas. ¿Qué tipo de fábrica habían en Renca? En Renca habían a esa altura como 5 fábricas estatizadas producto de la toma de los trabajadores. Estaba Irmas de 5.200 trabajadores, Socometal de 800, Caupolicán de 650, Aerolit, que era la que hacía esto de los ventiladores, y Grace, que era una distribuidora de abarrotes que se llamaba, eran más o menos esas las fábricas estatizadas. El resto éramos empresas particulares, que no estaban estatizadas, o sea, con patrones. Ahora, ¿cuál era el tema? De que a esa altura, el nivel de organización que teníamos como trabajadores, nosotros teníamos lo que en ese entonces le llamábamos control obrero. En la fábrica estatizada había dirección obrera, que era dirección obrera entre comillas, porque en realidad había un interventor que muchas veces mandaba más que el Consejo de Trabajadores. Pero en las fábricas que éramos privadas todavía, teníamos control obrero. ¿A qué me refiero yo con control obrero? Nosotros sabíamos toda la cantidad de materia prima que entraba y sabíamos toda la cantidad de productos que salía. Entonces, cuando el patrón nos decía, mire, estoy en problema económico, pero ¿cómo estar en problema económico? Se gastó tanto esto en materiales y ha vendido tanto en este mes. Entonces, por obligación, el patrón tenía que entregarnos las planillas de sueldo y todo al sindicato. O sea, habían una serie de cosas que se habían ido ganando. Y dentro de esas cosas que se fueron ganando, la mayoría de las fábricas, quienes estábamos a cargo de los casinos, éramos los sindicatos. ¿Por qué los sindicatos? Porque la conclusión era fácil. O sea, en la mayoría de las fábricas la comida no era muy buena y la atención era mala, por dos razones. Porque la mayor parte de los que estaban a cargo de los casinos lo que hacían era lucrar, digamos, con el servicio que daban. Y tenían mala atención, no le tenían al día la libreta de seguro a los trabajadores, no le pagaban a tiempo su sueldo, no les cumplían con su asignación. Entonces, estando descontenta la gente, tampoco la atención era muy buena para el resto de los trabajadores, pese a que éramos trabajadores y trabajadoras. Entonces, ¿qué sucede? Cuando viene el avance, el 71, en muchas fábricas nosotros nos hicimos cargo de los casinos. Ahora, ¿cuál fue el gran problema que tuvimos nosotros en el inicio del paro de octubre? Que había que hacer comida para todos los viejos y viejas. O sea, tenéis 500 personas que tienen que almorzar en fábricas como Irma, que eran tres turnos, 5.200 trabajadores, tres plantas con tres turnos, de 3 a 11, de 11 a 7, de 7 a 3. Entonces, ahí había un problema súper grande. Pero paralelo a eso, nos vamos dando cuenta que en Panamericana Norte estaba Sol Leche, que hacía la leche, los productos lácteos, digamos, el queso, la mantequilla, el yogur. Estaba Cecina Steel, que era de los embutidos, todo eso. Estaba una terminal agrícola, que era Socoagro, Sociedad Cooperativa Agrícola. Estaba Grace, que era una distribuidora de abarrote. Estaban las bodegas de lo que hoy día es Unimark, y que en aquel tiempo era Unicop, que quedaban en Panamericana con Santa María. Entonces, había una serie de empresas que tenían productos alimenticios. Entonces, el cordón se hace en función de eso. Nos organizamos para resolver fundamentalmente el problema del almuerzo, porque teníamos otro problema, el paro de micro, digamos, que la gente, aunque parezca increíble, cuando había paro de micro, llegaba mucho más gente, o sea, llegaba casi toda la gente. Había menos fallas que cuando las micros funcionaban normalmente. Porque era una cuestión como de principio, o sea, no podíais faltar a la pega, aunque te fuerais caminando. Habían colosos ahí en Mapocho, qué sé yo. Y paralelo a lo del cordón, se da también el comando comunal en Renca. Entonces empieza a funcionar el comando comunal, tanto en el sindicato de Caupolicán como en el sindicato Socometal. Y ahí, junto con los micreros, junto con los camioneros que no estaban por el golpe, digamos, el movimiento de recuperación, junto con los estudiantes, con los trabajadores de la salud, se organiza toda la comuna y en función de eso nosotros nos hacemos cargo de prácticamente la comuna. El alcalde iba a las reuniones del comando comunal, no era la comuna la que iba a la alcaldía quedó votada, la municipalidad como tal. Entonces es el control de los propios trabajadores y trabajadoras resolviendo los problemas más básicos. Cuando se transforma el cordón, por lo menos en el caso nuestro de Panamericana Norte, en algo bastante más político, cuando une las fábricas del cordón, que era Papelera del Sur, una fábrica chica, digamos, 45 trabajadores, pero que en aquel entonces era la única que hacía el cartón corrugado que se usa en las cajas bananeras, todo eso. Entonces la gente no tenía absolutamente ninguna posibilidad de sacar a flote el pliego que estaban presentando, porque era un nivel de presión muy bajo. Pero cuando se plantea la situación en el cordón, la gente en el cordón dice, bueno, la huelga no es de Papelera del Sur, es del cordón. Entonces, si no se resuelve lo de Papelera del Sur, se corta todo lo del cordón. ¿Qué significaba eso? Significaba, digamos, el bloquear la llegada de materia prima y la salida de productos de todas las fábricas. Entonces, ahí ya el cordón empieza a tomar un carácter mucho más político, digamos, de clase, ¿eh? De clase frente a la patronal, de ver la capacidad de poder administrar la fábrica. Es cierto, no es que los patrones se hayan ido, los primeros patrones que se fueron entre septiembre y diciembre del 70, que dejaron fábricas chicas Bogotá, que después el gobierno armó cooperativas de trabajo, digamos, que tenían forma jurídica de cooperativa, pero que en la práctica eran brigadas de trabajadores. pero en aquel entonces los patrones se desentendieron de muchas partes de la producción y los trabajadores asumimos, digamos, las labores que siempre asumimos. El patrón nunca está en la fábrica. Nosotros, por lo menos en la fábrica nuestra, el patrón no llegaba nunca. Quienes trabajan ahí, claro, hay el representante de él, que es el gerente, que tampoco trabaja mucho, pero normalmente los jefes de acciones, los maestros, los talleres, la producción, todo está organizado por los propios trabajadores, entonces el cambio no es muy grande. Ahora, como somos esclavos del tiempo, en cortito, ¿cuál es la autocrítica que yo tengo o lo que yo creo que...? Porque en esto no hay receta, o sea, lo que uno puede hacer como el que le ha tocado vivir la experiencia es contar lo que pasó y lo que nosotros creemos que hicimos bien y lo que hicimos mal. No voy a venir yo aquí a decir lo que hay que hacer porque soy un representante de la generación a la que se le quemó el pastel en el horno, entonces no le van a pedir la receta del pastel al que se le quemó el pastel en el horno. También se nos volvió a quemar el pastel el 89 con la alegría y todo eso, pero la crítica más grande, yo creo, es que cuando se termina el paro de octubre, nosotros como trabajadores y trabajadoras y pobladores, estudiantes y todo eso, no continuamos con los cordones ni con los comandos comunales al nivel que tuvimos en el mes de octubre. O sea, habiendo tenido en las manos el control de la comuna y del cordón, digamos, durante un periodo casi cercano a un mes, después eso se dejó porque ya venían las elecciones de marzo, ¿sí? Entonces que ahí efectivamente en las elecciones de marzo la Unidad Popular aumentó la cantidad de votos que había sacado, bueno, y ahí la derecha más astuta, digamos, yo creo que nosotros como clase en aquel momento no tuvimos noción de enemigos, fuimos muy ingenuos. La derecha como clase vio que no le sirvieron las elecciones, bueno, el golpe se planificó. Pero eso, digamos, yo creo que el error más grande nuestro como clase trabajadora es haber levantado los cordones industriales, haber levantado los comandos comunales y no haberles dado un efectivo seguimiento y permanencia en el tiempo. O sea, un sometimiento a lo que eran los lineamientos, el programa de la Unidad Popular y una serie de cosas, pero quedó ahí. Ahora, el tema de cuánto se llama, de lo que se habla, los cordones, todo esto... Hay bastante mito. Yo en todo lo que leo, digamos, de la prensa escrita o los libros, muchas veces da la impresión que los cordones a alguien se le ocurrió y los inventó. Yo me he dado el trabajo en estos años ahora con la ayuda de internet o en la biblioteca, de revisar diarios y todo, y en ningún diario ni documento de partido de izquierda aparece mencionado formar cordones industriales antes de octubre del 72. Eso fue netamente la reacción de la clase trabajadora, organización, digamos, para resolver problemas súper concretos que tenía. O sea, no hay en ningún programa político que diga como línea de acción frente a la política de organización por rama de la producción de la CUT, nosotros vamos a levantar una alternativa territorial de organización de trabajadores en los cordones industriales. Esa cuestión no existe. Puede que exista, digo, pero generalmente yo he buscado y no existe. O sea, partió de las mismas asambleas, que eran muy comunes las asambleas en fábrica, los debates y las asambleas en las comunas. Cuando se produce el paro de octubre, de las asambleas de trabajadores en la que sale la idea, digamos, de formar estos cordones, de formar estos comandos comunales. Bueno, agradecemos a Charlie por su exposición. También lo invito a un aplauso. Con el aplauso, la gente que nos está escuchando por la radio sabe que también hay más gente escuchándonos en directo. Aprovecho de mandarle saludos a auditores que nos están escuchando desde Perú, Brasil, Argentina y España. Así que, a ellos mismos les cuento que quien estaba conversando recién es Charlie, quien vivió la experiencia siendo partícipe del cordón de Santiago, de Panamericana Norte. Y ahora, a continuación, luego de haber hecho este repaso, que creo que tratamos de hacer lo más ordenado posible para quienes nos escuchan y para ustedes que están ahora acá, tratamos de pasar como un poco la contextualización, les tratamos de explicar también por qué queríamos hacer esto, no era tan casual, no fue ni un capricho, lo encontramos como, digamos, lógico dentro del equipo. Pasamos por Nicolás, después Charlie nos habló directamente de la experiencia, cómo la vivió. Y bueno, con respecto a Manuel, yo quiero contar una pequeña anécdota, porque una vez en el programa que hicimos en septiembre, del 11, ¿te acuerdas que unimos como el 11 con el 18 de septiembre, en un programa que le pusimos al aire meando el asado? Ahí dentro de todo lo que hicimos fue un paralelo entre la historia económica chilena y un paralelo entre la historia de la Organización de los Trabajadores Chilena. Dentro de eso, Manuel comentaba que por lo general uno con el diagnóstico que va haciendo queda como pesimista, siempre queda como si estuviera como más o menos que criticando, como que se anduviera siempre con, digamos, con marcando el paso de lo malo que está ocurriendo. Y a mí se me quedó esa idea en la cabeza. Y de hecho, mientras grabamos el programa, yo le decía a Manuel, bueno, aquí en el programa de radio, con la nuestra, lo que tratábamos de hacer también es hablar de experiencias. Y esas experiencias las tildábamos con el nombre de la autogestión, que es un concepto, que en realidad ni siquiera no lo, ni, lo, ni lo hemos mencionado. Eso es lo interesante, esos son conceptos que se usan o no, si dan lo mismo. Si el tema es como es la experiencia que se vive, uno le pone esos apellidos y al menos en el programa es casi una sección, hablar de cosas que se están creando desde abajo para arriba. Y justamente, yo podría decir que en torno a esos diagnósticos que se suelen hacer, yo creo que la realidad nos justifica. Efectivamente, no es una realidad agradable para el mundo de los trabajadores, no es una economía, ni un sistema político, ni un sistema ni siquiera cultural, ni moral, nada, en favor de los que están abajo y que no poseen ni el poder político ni el poder económico. Pero lo interesante siempre es hablar de la crítica, pero desde la acción, también eso es muy interesante, desde experimentar. Y por ello, bueno, Manuel, como presidente de la CGT, quiere plantearnos una crítica al proceso. Así fue como titulamos su exposición, y los voy a dejar con el señor Manuel Ahumada en 15 minutos de exposición, para luego dar paso a el debate aproximadamente de media hora que vamos a tener con quienes están acá, y ya saben, los que nos están escuchando también pueden participar a través del Facebook. Manuel. Ya. Saludar la actividad primero, porque efectivamente está enmarcada en el desarrollo de un proyecto de trabajadores. Yo hago mención a eso como dato inicial. El segundo dato inicial, que tiene que ver con números, porque la idea uno la tiene que desarrollar con... Allende llega al poder con el 36% de la votación. Ahí hay promedio, más promedio, pero eso es. De regidores y alcaldes, más en tiempo se llamaban regidores, los que hoy día se llaman concejales, llegó al 51% el año 71. Y en las parlamentarias, el 73%, bajó al 44%. Ese es un dato primario de la votación que tenía y de lo que implica... numéricamente, la podría decirse la división del país en dos pedazos. Y si fuéramos más justos en qué dos partes se divide el país, podría decir uno que una bajo la visión de los explotados y otro bajo la visión de los explotadores. Que en la visión de los explotadores cayó un montón de viejos, hoy día hay un montón de trabajadores que caen bajo la visión de los explotadores, de manera que no estamos descubriendo la pólvora con eso. La segunda cuestión importante, para graficar lo que hay, de algunos textos que he leído y de otros datos que tengo, lo que se produce en ese tiempo es la confrontación de posiciones, y particularmente en lo sindical hay dos posiciones que se confrontan. Una, la de los trabajadores al poder, como consigna, que, para que también tengamos claro, el FTR no es distinto del MIR. El FTR es el Frente de Trabajadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Está el MCR, está el FER, los estudiantes, MCR, los campesinos. Y hay otro, que es el proyecto de, por la vía de la ley, destruyendo la estructura burguesa, que más o menos puede decir uno que es la visión de la Unidad Popular. En esto podríamos estar siendo un poco injustos, a lo mejor, pero eso es lo que podía entenderse como socialismo bajo los criterios del sistema, porque estaban los criterios del sistema, se trata de profundizar nomás. Hay una tercera cuestión que también es importante por esta confusión, yo lo digo por lo que he logrado descubrir leyendo. Una cosa eran los cordones industriales y otra los comandos comunales. Y ahí hay una pelea política fuerte. Aquí lo que nosotros tenemos que tener claro es que aquí es una confrontación de planteamiento respecto del poder. Y esa es una cuestión de la que no nos podemos nosotros sustraer, digamos. O sea, los cordones eran vistos como instrumentos de los trabajadores, pero según planteamiento, yo espero que desmentido, porque ese es el problema, no tenemos mucha literatura para eso, pero según algunos elementos planteados por el MIR en particular, el compañero Rodríguez aparece citado mucho en hartos textos donde uno lee, el ronco le dicen. Bueno, el compañero plantea que el comando es el ente que debía haber aglutinado. El comando tenía que aglutinar a los cordones y tenía que aglutinar a los pobladores que se iban a sublevar y a todo lo que se sublevaba. El comando comunal era el eje de la revolución. Estoy haciendo allí una metáfora quizás no la mejor, pero más o menos para plantear esta cosa. El problema, según los... ¿Cómo nacen los cordones? Aparecen como figura en julio del año 1972. Son anteriores al paro del patronal del... Y son producto, primero, hay efectivamente una enorme serie de tomas de industrias producto de la no respuesta a pliegos, y está la exigencia y el planteamiento de los trabajadores respecto de que esas industrias o empresas deben ser pasadas al área social. Otro elemento que hay que dejar claro, en ese momento, con el gobierno de la Unidad Popular, se establecen como tres áreas de la economía en cuanto figura empresa: la privada, la mixta, que hay capitales del Estado y empresarios privados, y el área social. Y ahí hay un despelote que no nos vamos a meter a verlo hoy día, porque es ahí sí que es para cortarse las venas completo, porque hay una enorme injerencia política de partidos dentro de la Unidad Popular que se confrontan con movimientos que, apoyando críticamente al gobierno de la Unidad Popular, tienen posiciones diferentes. Eso es lo que hace crisis. Y eso provoca la necesidad de poder responder a las demandas de los trabajadores que están con esa toma, provoca que a principios de junio y en avance hasta julio, en el sector Cerrillos Maipú, se genere lo que se llama el primer cordón que tiene ese nombre, digamos, el cordón Cerrillos Maipú. El objetivo entonces de los cordones tiene por una cuestión fundamental aglutinar a los trabajadores en un sector determinado sobre posiciones concretas. ¿Cuál es la principal posición concreta? Y en esto tenemos que estar súper claritos los trabajadores. Es por la vía de la administración de la empresa y del control establecer, primero, la dirección de parte de los trabajadores y la distribución de lo que allí se generara en sistemas distintos para acabar con la especulación y con la retención de productos. Hay ahí una cuestión que es fundamental destacar a 40 años de la creación de los cordones populares. Los cordones son instrumentos de la clase para romper con los marcos que la burguesía establece en la sociedad que construyó. Quienes están dentro de los cordones presentan como crítica fundamental al gobierno de la Unidad Popular el excesivo legalismo bajo el cual se mueve este proyecto de socialismo. Es una excesiva legalidad. Sin embargo, cuando se hace la crítica, no se hace mención de esos porcentajes que yo di al inicio. Si ustedes analizan lo que pasa en Venezuela, se podría hacer una figura medianamente clara, porque Venezuela, comillas para decir esto, va avanzando hacia una visión socialista por la vía electoral, entre otras cosas, y por el manejo y trabajo de leyes. La diferencia es que el gobierno, la gente que respalda a Venezuela, hoy día la votación última fue clarita, sobre 55%. Entonces hay un respaldo popular que no existía aquí. Destacamos entonces nosotros, primero, el nacimiento de los cordones como una respuesta de los trabajadores a la actual ya la prepotencia patronal. Eso es categórico y claro. Y ellos generaron instrumentos que buscaran dar esa respuesta. La segunda cuestión es que apuntaron a aglutinar a la mayoría de las empresas en un sector determinado. Era distinta el área de producción, pero los problemas obreros eran los mismos para todos. Explotación, exceso de jornada de trabajo, bajo sueldo, bueno, y un largo etcétera que hoy día también se conoce, y uno podría estarse preguntando, ¿y por qué no tenemos cordones ahora? Pero hoy vamos a tratar de llegar a esa respuesta en un ratito más. Lo tercero, que es válido asumirlo y también ser claro, fueron promovidos fundamentalmente por trabajadores con visiones de la izquierda claramente definidas, militantes y no militantes. Yo me encontré, y esto lo voy a profundizar después, me encontré con un dato importantísimo hoy día. Uno de los gestores del cordón Cerrillo-Maipú es Carlos Altamirano, que a su vez era importante dirigente del Partido Socialista y que tenía, como dicen los que escriben, un problema de visiones. Por un lado decía una cosa en el cordón y por este otro lado se mantenía la posición de su partido en el gobierno. Entonces, aquí hay una cuestión que no es menor. Es un nivel alto de conciencia política de los trabajadores y una visión, por estudio, por experiencia, por el momento en que se estaba, que es muy distinto del que se vive hoy. Entonces, esa es una cuestión que hay que tener asumida. Hay, en el cuarto punto que uno puede citar, hay un objetivo primario, el que las empresas pasen a la red social, porque la única posibilidad para que exista control obrero en las industrias es que éstas estén en el área social. Se hace un procedimiento, y esta es la tercera cuestión que encontré. Está la empresa, se produce la toma, se pide la intervención del Estado que se tome posesión de la empresa que se intervenga, se decreta la intervención de la empresa, el decreto va a Contraloría y Contraloría rechaza los decretos. Entonces ahí va quedando clara la posición de clase de los organismos que podrían ser auxiliares del Estado, pero claramente la Contraloría jugó un papel absolutamente. Y como hay un rechazo, se produce un enfrentamiento. En los últimos meses del gobierno popular, esto provocaba que los militares, porque el gobierno popular también cometió errores, entre otros, dictó una ley de control de armas y le entregó la intervención a los militares, particularmente a tanto los milicos, allanaban a las empresas en tiempo popular, en tiempo del gobierno popular, allanaban las empresas y, bueno, sacaban un guatapique, alguna cosa así, pero las fotos de la época muestran cómo se meten a las empresas a allanar legalmente. Es una cuestión que hay que profundizar. Entonces, ese proceso no se daba. Los cordones industriales fueron inicialmente rechazados por la CUT, ya que hay un problema político serio. Porque, fíjense, tenemos un 40-45% de gente adscrita a la visión de la Unidad Popular. Si ustedes tratan de decantar eso en cuanto trabaja, no sería más del 25%, a lo mejor. Los datos estadísticos dicen que la CUT tenía aprox el 33%, afiliado o el sector de trabajadores organizados es de un 33%, por lo tanto, hay un problema que no es menor. Hay una disputa por el poder de dirección de la clase. Lamentablemente, esto me recuerda, yo siempre hago este ejercicio, y voy a volver a hacerlo, me recuerda los orígenes del movimiento obrero, cuando se agarraron de las mechas Carlos Marx y Bakunin, y la mocha terminó en que se quebró la Internacional. Aquí uno podía hacer el mismo símil. No hubo inicialmente entonces un apoyo y un respaldo. Ahora, lo que desarrollaron los cordones efectivamente fue una gestión sindical militante muy interesante que vale la pena tener en cuenta, pero también hay que situarla en el contexto. O sea, habían áreas específicas, el compañero dio algunas en cuanto a alimentación, pero todavía había control de la industria, había controles de vigilancia, hay todo un procedimiento que era bastante claro y concreto. Control obrero, estamos hablando de eso. La discusión que se da, y aquí no se ponen de acuerdo la mayoría de quienes han escrito, o al menos de los que yo he leído, es que inicialmente se dice que los cordones industriales, y aquí está el porqué de su caída después, porque hubo un auge y también una caída, no lograron definir si estaban a favor del gobierno de la Unidad Popular o eran críticos del gobierno de la Unidad Popular y qué proceso ellos levantaban. Y se choca esto con una serie de medidas, la mayoría también de quienes escriben han centrado el origen en eso. Las medidas del ministro de Economía, Orlando Milla, en ese tiempo, no fueron particularmente felices en cuanto a esta dictación de empresas que tenían que pasar a los sociales. Ahí hay una pelea, se habló de 91, después se dictó una ley que eran 41, hubo una gran pelea que llegó hasta prácticamente marzo del 73, en que se retiró esa ley que llegaron a llamar Millas Prat. La presentó el ministro de Economía con el ministro del Interior, que era Carlos Prat González, que a su vez era comandante en jefe del ejército. Entonces, es un lío no menor. El gobierno rechazó las tomas de las empresas, el gobierno de la Unidad Popular, en un momento determinado, y se produjo el desalojo. Había muchos desalojos de empresas, empezó a haber enfrentamientos. Y esa es una cuestión que finalmente generó. Hay un problema que uno tiene que determinarlo por lo siguiente, porque hay una falta de análisis de los partidos políticos de ese tiempo respecto del rol de las organizaciones obreras, llámese CUT, colonias industriales u otro instrumento. Y eso es vital para poder hacerse una idea. Si uno no concibe llegar a esas explicaciones, va a elucubrar nomás, va a elucubrar posibilidades. Podría concretamente decirse que le faltó a los cordones populares mayor respaldo del gobierno en cuanto a gestión, pero allí está la discusión hasta dónde pensaba el gobierno de la Unidad Popular llegar en esto que se llama la lucha por el poder y en qué momento, porque al final la CUT termina apoyando los cordones populares. Inicios de final del 72, inicio del 73, hay un apoyo. No se ponen tampoco de acuerdo quienes han escrito, porque dice que uno que había un interés de querer hacerse parte y otro de cooptar al movimiento y matarlo. Lo concreto es que se produce efectivamente, y la coincidencia está, se produce una caída y prácticamente terminan la lógica del funcionamiento de los cordones incluso antes del golpe. La prueba está en que no hubo ninguna respuesta, para que también estemos claros en eso. Entonces, ¿qué es lo que hay hoy, después de 40 años? Que lo primero, se mantiene latente y total la contradicción explotador-explotado. Por lo tanto, nosotros debiésemos ser capaces de analizar con mucha justeza estos elementos y emitir un pronunciamiento, porque si sigue habiendo explotador y explotado, sigue existiendo el derecho del explotado a luchar contra la explotación. ¿Cuál va a ser el camino para eso? No sé, pues le pondremos cualquier cosa. Hoy día no hay cordones, casi como ya velcro le llaman a las cosas, así que le ponemos los velcro industriales, digamos, para modernizar el vocabulario nomás, ¿no? Y para que se rían un poco también, pues estuvo bueno. ¿Qué más pasa hoy aparte de esa contradicción que se mantiene? Se perdió la capacidad de organización de los trabajadores. Guste o no, se perdió. Entonces uno se pregunta, y los miles de militantes, algunos de ellos bastante jóvenes de los cordones populares, ¿dónde están después del golpe? Porque ni están todos desaparecidos, ni fueron todos fusilados, ni la mayoría, ni todos fueron relegados. Sin embargo, claro, algunos se ayornaron y hoy día son críticos o están democratizados en exceso, porque es una cuestión, pero lo más grave es que la organización sindical se hizo mierda. La organización sindical se fragmentó. La propia ley permite hoy día hasta más de un sindicato en la propia empresa, y en la empresa que tiene hasta 50 trabajadores pueden haber 6 sindicatos. Entonces, esa es una cuestión que hoy día está. El desafío es revertirla. Tercero, no existe coordinación sectorial, en ningún lado. Existe coordinación sectorial efectiva, estoy hablando de efectiva, no de los monos que se van parando cada cierto tiempo, comandos, coordinadores, como se llamen, porque no tienen vida real efectiva. Se enoja mucho cuando uno habla de monos, pero es la verdad, yo sigo insistiendo en eso. Fundamentalmente por, primero, desconfianza. Hay una profunda desconfianza entre los que quieren formar parte de algo. Segundo, baja preparación de los cuadros que dirigen. Hay desconocimiento de las leyes que es realmente impresionante, de quien quisiera dar dirección. Y tenemos problema de la corrupción, que no es menor. Se corrompieron muchas direcciones sindicales. En una cuarta cuestión, hay un problema de la política. Yo sigo insistiendo en algo que para mí es base. ¿Sí? Nosotros no podemos politizar el movimiento antes de crearle conciencia al movimiento. ¿Sí? No podemos poner la carreta delante de los bueyes si no estamos sonados. Los viejos no van a marchar con las banderas del partido o movimiento tal o cual si primero no hacen conciencia de clase, si no hacen conciencia de que son parte de una clase. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cosas como esta. Yo insisto, la base de esto está en la independencia, la autonomía y la amplia adhesión que puedan concitar las organizaciones. Antes de eso no es posibilidad alguna de construir un detalle. La educación es base. El proyecto nuestro lo tiene anotado clarito por todos lados. Educar, organizar, luchar. ¿Sí? No existe otro camino. Sí pueden existir otros. De hecho, hay otros porque hay hartas organizaciones. Pero lo concreto es que no se va a dar una posibilidad Yo no digo de recrear los cordones populares porque sería absurdo. Fueron parte de un momento histórico y ocuparon un espacio del que hay que extraer dos o tres cuestiones primas. La primera, insisto, esta autonomía que en algún momento se dio al margen de los partidos. La gente militaba, pero era respetada lo que decía el cordón, lo que desarrollaba el cordón. Lo segundo, la independencia, porque junto con ser autónomo eran independientes y resolvían por ello. Una tercera cuestión es esta parte de cómo la gente adhería al movimiento. Compañero, de un dato concreto, podían haber 12 militantes en una empresa y sin embargo los 400 viejos estaban metidos en la idea del cordón. Eso es que había convicción de que se necesitaba un camino distinto. Por último, insisto, si nosotros no somos capaces de estudiar, estamos sonados. Fíjense que Santa María de Iquique es en 1907 y el golpe en 1973. En Santa María había una enorme organización. Los viejos fueron ordenaditos, habían grandes líderes. Para el 73 estaban los cordones, habían hartos líderes. En ambos casi no hubo respuesta de ese pueblo organizado. Casi no hubo respuesta. Voy a ir más para adentro todavía en esto. En Santa María los viejos manejaban la dinamita como parte de su trabajo diario. Pero casi no hubo respuesta al fusilamiento, porque eso fue Santa María de Iquique. Y para el golpe, hubieron gestos heroicos, pero son esos gestos heroicos. Disparos por aquí, algunos por allá, un par de confrontaciones, pero más no hubo. No había plan. Los grupos de vigilancia de las empresas, los equipos que se habían formado. Entonces, es una cuestión que vale la pena analizar. Lo concreto es que la lucha contra el capital tiene formas. Nosotros no lograríamos definir hoy si la forma es con algún tipo de fierro, si no tenemos claro primero que necesitamos al 100 o cerca del 100 organizado para dar la pelea, porque a lo mejor no necesariamente se tendrán que usar los fierros. Digo, a lo mejor, estoy hablando nomás de una posibilidad, pero lo concreto, y termino con esa idea, si no hay organización, no hay posible que se construyan instrumentos. Y lamentable, hoy día solo hay sigla y no hay organización. Ese es el desafío, entonces, que nos dejan estos 40 años de los cordones populares. Bueno, agradecemos a Manuel. Ahora, vamos a abrir en realidad el foro. La idea no solamente preguntas, ¿ya? Sino que intervenir. Los invitamos a dar su opinión, su crítica, consulta, observaciones, para generar un diálogo en torno a este foro que, mientras estaba oyendo cada una de las exposiciones, de alguna manera la radio La Voz de los Trabajadores logró darle como una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero no son verdades. O sea, no estoy tirando para abajo el esfuerzo de ustedes de proyectar su opinión, pero ustedes están hablando desde sí mismos, desde su observación. La idea, evidentemente, es fomentar la opinión, la crítica dentro de cada uno y que cada uno se vaya haciendo una idea de ello y por lo tanto el debate es fundamental en ello. Así que, bueno, los que quieran hacer alguna consulta, están todos invitados, estamos saliendo al aire, muchachos, así que si se van a decidir, decídanse pronto porque mucho silencio no podemos dejar. Sí, vamos a pasar el micrófono para allá. Sí. Sí, sí, no voy a seguir rellenando, exactamente. ¿Puedo cantar algo? ¿Hay un compañero que va a hacer una consulta? No, una consulta. Bueno, en primer lugar quiero valorar tremendamente este esfuerzo que hace la CGT en sacar estos temas de educación a los trabajadores. A mí me gustaría primero señalar algo y después posteriormente una consulta pequeña al compañero que está acá, que es súper valiosa, digamos, su exposición, porque vivió la experiencia, digamos, de como dirigente de estos cordones industriales, y nosotros dirigentes más jóvenes en general tenemos una experiencia un poco vaga y es súper valioso conocer, digamos, lo, compañero, lo que usted vivió y sus razones, pero creo que la retina de los trabajadores de dar impresión de que como que los cordones industriales recogieron en el fondo, digamos, aquella base de trabajadores que veían a la CUT que estaba comprometida con el con esta idea, digamos, de la vía al socialismo por la vía democrática, así como una vía muy tibia, ¿ya? Entonces, en estos cordones industriales, digamos, estaba se organizaron como los trabajadores que consideraban que los trabajadores al poder tenían que tener una actitud distinta, no exactamente la que planteaba, digamos, el compañero presidente. Entonces, había como esta confrontación entre los cordones industriales, los trabajadores organizados ahí, es la impresión que yo tengo, en el sentido de que ahí estaban, digamos, los que querían, digamos, acelerar más este tranco, digamos, de los trabajadores al socialismo en Chile, y un poco la CUT que representaba, digamos, así como, no sé si la palabra, pero así como una actitud un poquito más amarillenta, tal vez, los objetivos que ambos buscaban. Una visión de lo que he leído. Y compañero, a mí me gustaría preguntarle a usted ¿cuál es su opinión respecto, digamos, al dirigente militante? En el sentido de que fue útil o, digamos, o no fue útil, digamos, en el momento en que se realizó, digamos, todo este proceso en los cordones industriales. Eso, compañero. Bueno, en la concreta, sí. Los cordones nacen dentro de un proceso social de avance. Ahora, ¿qué es lo que aportaron los dirigentes militantes desde sus propias orgánicas? Naturalmente, distintas visiones. O sea, quienes apostaban, digamos, por el mantenimiento de la CUT, que era la clase obrera a la cabeza y todo el resto del pueblo a la cola, o los que apostaban, digamos, por una línea que era más de liberación nacional, que efectivamente el FTR era el Mir con mameluco, como se llamaba en ese tiempo, o el Mir con casco, que era la gente que seguía la línea política esa. Ahora, ¿qué es lo que se aportó en aquel entonces? Yo creo que, yendo así a lo concreto, a lo práctico, fue la capacidad de soñar, el entusiasmo. Eso fue la capacidad de soñar, el entusiasmo, de no limitarse a una ley o a un resquicio legal para hacer lo que nos correspondía como clase trabajadora. O sea, podíamos tomar el control de la empresa, a pesar de ser una empresa privada, podíamos fiscalizar, digamos, la cantidad de materia prima, lo que se producía, todo eso. Es tan cierto que el día del 11, si uno saca la cuenta, son 16 militantes de la Unidad Popular y 2 de la Democracia Cristiana. Se quedaron incluso los 2 de la Democracia Cristiana, pero nos quedamos 120 en la fábrica. En Irma se quedaron 800, en Socometal se quedaron como 400. Ahora, la ingenuidad o la falta de noción de enemigo, porque la orden del presidente, que era la que acataron la mayoría de los trabajadores, era de que los trabajadores permanecieran en sus puestos de trabajo. Nosotros tuvimos el 11, el 12, el 13 y abandonamos la fábrica el 14 a mediodía. Ya la moneda estaba en el suelo, digamos, estaba todo el asunto. No solo nosotros como fábrica, sino todo el cordón. Ahora, los chispazos, por decirlo así de claridad, se produjeron después del tanquetazo de octubre. A mí, como dirigente del cordón, junto con los otros compañeros de la directiva, más algunos de los delegados que había por sector, nos tocó recorrer todo el cordón Panamericana Norte, con 2 dirigentes de la CUT Nacional. De uno de ellos me acuerdo el apellido, que era Cornejo, y que tenía, era canoso entero, o sea, era joven, pero tenía la cabeza cana completa. Y el otro era un dirigente del cordón agrícola que había alrededor de Santiago. ¿Qué es lo que fueron diciendo ellos? Todas las fábricas organizadas por brigada van a recibir armas. Esa era la... Nosotros el día lunes, el día martes, hicimos asamblea en la fábrica, y en la fábrica durante, desde fines de junio hasta septiembre, 3 brigadas, 30 personas haciendo instrucción militar todos los días después de las labores de trabajo, pero con una ingenuidad del porte un buque, La gente de Cordón Cerrillo y de Vicuña Maquena, que fueron los primeros que atacaron los milicos, el resto se maneja mucho mejor dentro de la población. Hay cazados como ratones. Nosotros abandonamos la fábrica a las 12 del día y los milicos llegaron recién a las 2 de la tarde. No solo a la fábrica, sino que a Renca. porque fue un pequeño grupo el que dio el golpe. Nosotros el día 11 en la mañana, cuando vamos llegando al sector, ¿con qué nos encontramos? Que los militares del BUIN, que eran uno de los tres regimientos que habían salido para parar, digamos, el tanquetazo el 29 de junio, estaban allanando Irmas, que queda en Panamericana Norte, estaban allanando Socometal y Caupolicán, que quedan en Alberto Piper. Yo cuando llego a la fábrica, porque nosotros trabajábamos en Renca, abajo en Caupolicán, le aviso al resto de los compañeros que hoy día nos toca a nosotros como comuna. Porque la ley de control de armas salió votada, digamos, por la gente de derecha e izquierda absolutamente mayoritaria, sin oposición, en octubre del 72, en el marco del plano del paro. Entonces, los milicos del BUIN estaban sin pañoleta y después los devuelven a su regimiento. Entonces, como trabajadores, lo que yo muchas veces cuento, la falta de noción de una estrategia, si alguien se plantea por la toma del poder, tiene que asumir las consecuencias que va a traer eso. Nosotros en el sector, en Renca, estaba la termoeléctrica, que era la única planta eléctrica que alumbraba todo Santiago, y no hubo ni siquiera una planificación para un sabotaje. Estaba la torre en el fondo Santa Ana, que controla el tráfico aéreo de Pudahuel, y tampoco hubo sabotaje ni nada, ni control de eso, habiendo incluso una fábrica explosiva en Renca. Estaba, digamos, Rexa, que era la de los que fabricaba en ese tiempo, la única fábrica que fabricaba los ladrillos refractarios para los altos hornos de Huachipato y el cobre, tampoco nada. Estaba la central de transmisiones de Corfo al lado de Socometal, paré por medio de una fábrica de más de 800 trabajadores, súper combativa, y nadie se hizo cargo de eso. O sea, desde el punto de vista militar, menos que los Boy Scouts. Entonces, ese es el tema. O sea, se quedó mucha gente en la fábrica, se quedó mucha gente en sus lugares de trabajo, pero ¿se quedó a qué? Y ahí yo creo que la falla de la conducción política es grande. Sí, es cierto, las organizaciones políticas aportaron mucho en lo que es lo que llaman educación o formación, en términos de la conciencia de clase. Tal. Algunos plantearon un mecanismo que era el pensar que los patrones iban a dejar todo así. ¿Por qué yo tenía otra visión? Porque a mí me tocó en suerte, cuando recién llegué a Santiago, de conocer gente que trabajaba con don Clotario Blés. Don Clotario Blés hacía unos cursos de historia del movimiento obrero y social chileno con la altura de la tercera cuadra. Entonces, ¿qué nos decía don Clota? Decía, a él decía, niños, niñas, en los días lunes teníamos las charlas. ¿Quién de ustedes ha llegado al patrón el lunes en la mañana y le ha dicho, chiquillos, chiquillas, saben que reconozco el esfuerzo que han hecho, todo lo que aportan, así que les voy a subir el sueldo? Nadie, jamás. Todo lo que uno gana es por lucha contra el patrón. Y él nos decía, mientras ustedes tienen esos 10.000 pesos en el bolsillo, en la cabeza del patrón está el cómo recuperarlo. El patrón nunca le va a decir, esto te lo ganaste, sino que dice, le di un aumento, no se lo merecía. Entonces, esa conciencia más a fondo de clase, ya nosotros nos decía, ustedes quieren construir una sociedad distinta y quieren quitarle todos sus privilegios, y ellos tienen muchos privilegios, y mientras más asustados estén, mayor va a ser la reacción. Y así fue. ¿Alguna otra comentario, intervención? ¿Da el micrófono? Venga, compañero Ivonne, la están escuchando en directo, por favor acérquese. Desde Argentina, España, Brasil. Hola, yo agradezco esta instancia igual que todos los compañeros. Yo quiero preguntar, no sé quién me puede responder o el mismo presidente puede ser. Se hablaba de poder popular, que era uno de los proyectos que tenía el MIR. Yo quiero saber, y estaba la otra vía, la vía por la ley. ¿Cuál era la diferencia, según ustedes, según los tres panelistas? Por favor. De allá para acá, de aquí, bueno, igual en todo caso, pero la verdad es que la primera cosa que yo quisiera decir es que no es propiedad del MIR el concepto del poder popular, para que quede claro, ¿no? Dije yo en un momento que estaba separado, hay un enorme, incluso trabajadores de partidos integrantes de la Unidad Popular tenían la idea de que el proceso iba lento, uno lo escuchaba, yo era cabrito en ese tiempo, lo escuchaba las discusiones sobre. Entonces, la cuestión fundamental está en que desde el gobierno se consideraba que no habían condiciones, que no habían espacio, que era peligroso, y el discurso fue medio blandengue en ese plano. Y eso provocó que la posición de la CUT fuera muy vacilante y amarillenta, como dijo bien el compañero. Pero era la posición de la central sindical que apoyaba al gobierno. Sí, el golpe vino al movimiento sindical cuando el gobierno nombró a dos, al presidente en ejercicio y al vicepresidente en ejercicio, lo nombró como ministro. Uno fue trabajo, el otro fue agricultura. Entonces, el desperfilamiento de la organización sindical fue casi total. Por eso es que vino toda esta discusión y ayornamiento, que yo creo que un día va a quedar claro si efectivamente hubo un interés de la CUT por cooptar a los cordones o efectivamente en algún nivel de dirección política. Por eso me refería que aquí hace una gran falta la autocrítica de los partidos en ese tiempo. Se critica solo a los milicos, al fascismo, pero se hace poco análisis de qué hicimos. Y ahí está todo pendiente. Preparamos a la gente, o sea, por ejemplo, lo que plantea el compañero, yo primera vez que lo escucho, me parece una estupidez del puerto de una catedral. Si alguien fue por una industria por ahí y dijo, ya vamos a traer fierro mañana para que practiquen, esa es una idiotez dentro de una empresa, porque no era una empresa administrada por milicianos ni nada por el estilo. Entonces, pero si eso era así, el enorme poder de infiltración que ya tenía el sistema, uno podría darle un montón de vueltas. Pero para clarificarlo, yo creo que las dos posiciones eran producto de lo que se estaba viviendo. No sé el porcentaje, pero deben haber andado por ahí, el resultado es el mismo. Espera, recién habló Manuel, ahora va a hablar Nicolás, que la gente no lo está viendo. Bien, algo breve. Uno como historiador, ¿no es cierto?, analiza según los libros, ¿no es cierto? En este caso hice un análisis según Frank Gaudichaud, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones como la mía no vivimos el periodo, ¿no es cierto?, como aquí el compañero Charlie sí lo vivió. Entonces nosotros empezamos a buscar, ¿no es cierto?, respuesta en la historia de Chile a través de la memoria de cómo fueron las experiencias de principalmente la Unidad Popular. Y en la Unidad Popular mundialmente se reconoce que fue un experimento de construcción hacia el socialismo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra experiencia de construir una revolución a través de la vía pacífica. ¿Bien? Entonces también ahí, claro, hay que aprender más o menos de esa experiencia de la Unidad Popular y de la experiencia de los cordones. Porque si hay una revolución en el futuro en Chile, ¿la vamos a hacer nuevamente como la hizo la Unidad Popular? Primero, claro, hay que concientizar, educar, organizar y luchar, como dice el lema, ¿no es cierto?, de la CGT, pero vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Bien? Entonces esa es la pregunta. Claro, durante el periodo de la Unidad Popular habían organizaciones en la izquierda, ¿no es cierto?, que tenían posturas más radicales, como el MIR, principalmente el MIR, ¿bien?, que planteaba, ¿no es cierto?, la lucha armada para derrotar a la burguesía, ¿no es cierto?, y tomarse el poder. Y esas visiones se confrontaron durante el gobierno, ¿no es cierto?, de estos 1000 días de Salvador Allende. Bien, y esto fue lo que entró en conflicto desde octubre en adelante y que llevó, ¿no es cierto?, a que llegara el golpe y toda la clase, ¿no es cierto?, trabajadora, bien, quedara, ¿no es cierto?, sin nada que hacer y bajo una ingenuidad enorme. Bien, ¿por qué? Porque a nadie se le pasó por la cabeza lo que podían hacer los militares. ¿Por qué? Porque Allende decía que los militares tenían una tradición, ¿no es cierto?, de respetar la Constitución, cosa que no pasó. Bien, entonces lo que hay que aprender, ¿no es cierto?, de esta experiencia es no subestimar al enemigo, no subestimar, ¿no es cierto?, a la burguesía nacional que generalmente tiene el apoyo del imperialismo. Bien, y este golpe de Estado se desarrolló con apoyo de la CIA, ¿no es cierto?, y un boicot permanente por parte de la burguesía nacional desde el 72 en adelante. Bien, entonces eso es como lo que tenemos que generar las nuevas generaciones. Bien, ese es un pequeño aporte. Ahora responde Charlie. Mira, de lo que yo conozco es de que yo soy del norte, entonces en el norte a comienzo del siglo pasado había una tradición que era súper revolucionaria. O sea, los tíos de mi mamá, los tíos de mi taita, toda esa cuestión. Por ahí, por mediados de los años 30, ese mono cambia. ¿Te fijas? Fundamentalmente por el Partido Comunista y por otras organizaciones, pero el más concreto es el Partido Comunista. Y se plantea la posibilidad de ir ganando espacios dentro del régimen, dentro del sistema burgués, e ir cambiando por dentro el sistema. O sea, ganamos un regidor, después un alcalde, después un diputado, un senador, nos sacamos la lotería y ganamos un presidente y cambiamos la sociedad. Ahora, el llegar a presidente, yo creo que muchas veces se confundió con llegar al poder, y en realidad no era llegar al poder, era llegar a una parte de la administración del Estado. Ese era el tema. Cuando se produce la elección del 70 y sale elegido Allende, las dos posiciones se confrontan. ¿La otra posición de cuándo venía? Venía de los años 40, años 45, cuando surgen los movimientos de liberación nacional, cuando plantean un esquema distinto, ¿sí? Donde está Vietnam, está Chipre, hay una serie de países. Y no olvidemos de que América Latina en los 60 estaba, después de Cuba, el hecho de haber tenido la posibilidad aquí muy cerca, entre los paisanos, como dice uno, ¿eh? Entonces es otra concepción que no está marcada dentro del abrir espacio dentro del sistema burgués y de tener un protagonismo de control. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Es que lo más concreto es cuando recién sale elegido de Allende y se confrontan las dos posiciones. Una posición era de que el pueblo debía apoyar al gobierno de Allende y la otra posición decía el gobierno debe apoyar las luchas del pueblo. ¿Se fija? No era que estuvieran contra el gobierno Allende, sino que se pensaba desde esa vereda que la tarea fundamental del gobierno era apoyar y abrir los espacios, digamos, para una mayor organización y movilización popular. Esa era una expresión. Y la otra expresión era de que había que jugar con las leyes que estaban escritas. Y es una cuestión que pasa incluso hoy día. Yo me toca participar a nivel social y popular. Tú armas un comité de allegados, la gente hace actividades, forma el comité de allegados, junta a la gente, ya toda la cuestión. Y aparece un abogado para hacer las gestiones y después la gente termina haciendo lo que dice el abogado. Eso pasa hoy día, o sea, no estamos hablando de 70-73. Entonces son las dos visiones, yo creo que ese es el gran error. Si fue tibio, amarillento o lo que sea, la primera vez que al Chicho lo pifian masivamente es cuando se hace la reunión, o sea, la concentración en la Plaza de la Constitución después del tanquetazo, y él anuncia ahí de que no va a tomar ninguna medida en contra de los golpistas. A fines de agosto renuncia Prat y renuncian los tres generales que habían salido con sus tropas, digamos, a parar el tanquetazo. Renuncia Pickering, renuncia Sepúlveda y el tercero no me acuerdo cuál es el nombre. Y ahí nombran a Pinochet, digamos, lo nombra el Chicho. Pinochet, él ya lo conocía, había sido el jefe de campo de concentración en Pisagua cuando él estuvo detenido en el tiempo de la Ley de Defensa de la Democracia. Entonces, ingenuidad, pero, perdón, yo creo que mucha. En esa concentración, también dijo Allende en esa concentración que si era necesario cerrar el Congreso Nacional, se iba a enviar. Ahí, yo creo que hay que ser un poquito justo con la historia, y Allende fue bastante claro para condenar el intento de golpe. Sí. Y más claro todavía para decir que si era necesario, porque la masa gritó a cerrar el Congreso Nacional. Y él planteó que si era necesario, se iba a enviar una ley que pusiera término a ese estado de cosas. O sea, no hay un perdón al intento de golpe. Ahí hay, lo que allí hay es que ellos jugaron sus cartas y el error, bueno, para eso tenía asesores Allende y todo lo demás, pues el error fue haber dejado a quien dejaron de comandante en jefe después de salida de Prat. Pues, no, yo me refería al hecho de que él ahí planteó de que no iba a destituir a los militares involucrados en el golpe, porque ellos siguieron parte en las filas. Pero eso no lo dijo en la concentración, con todo el respeto por la memoria de Allende y la gente que estuvo ahí. Habría que ir a ver los diarios, ¿no? Sería bueno ir a verlo, sería bueno, porque, o sea, yo creo que todo el mundo no solo habría pifiado, lo habría, y no fue precisamente pifiar las que hubieron ese día lluvioso cuando se armó una concentración después de un enfrentamiento todo el día aquí en el centro de Santiago. Es un momento de la historia que, como nos están escuchando por otros lados, es bueno, por la memoria de Allende primero y por otras cosas más. No, Allende, lo que uno le reconoce y que también después uno lo aprendió, si Allende hubiera sido como uno de los tantos presidentes latinoamericanos y se hubiera subido al avión que le ofrecieron, para nosotros habría sido mucho más difícil. Toda la formación de la resistencia, la reconstitución de la organización popular, el volver a agrupar a la gente, el volver a organizarse, habría sido mucho, mucho más difícil. A los que están presentes, ¿alguna pregunta, Marcelo? Yo tengo una consulta con respecto a la participación de los trabajadores en el movimiento sindical. Hay historiadores y hartas personas que dicen que el auge del movimiento sindical, que fue en la Unidad Popular, solo abarcó al 13% de la participación en los trabajadores sindicalizados. Hoy día este país tiene alrededor del 7%, ¿no? El 7% de personas sindicalizadas, trabajadores sindicalizados. Además de eso, muchos alegan también que hubo una instrumentalización del poder de los trabajadores en torno a los partidos políticos y también la formación de otras alternativas políticas que surgieron en ese entonces. Hoy día tenemos una clase política que está desprestigiada. La masa social, ¿cierto? Las calles declara el no tener ningún grado de respeto ya con esta institucionalidad, ¿cierto? Política que hoy día representan, que están en el Senado y en la Cámara de Diputados, ¿cierto? ¿Creen ustedes que hoy día hay una posibilidad, un escenario favorable en torno para que este tipo de conversaciones se vayan tornando mucho más práctica en torno a poder trabajar con los distintos agrupaciones, confederaciones, centrales, en torno a poder asumir una responsabilidad mayor en la construcción de un nuevo Chile? Porque hoy día hay una pega que no se terminó, hay una pega que no se hizo, y hoy día hay un escenario que a lo mejor podría ser favorable para que el movimiento de los trabajadores reaparezca, pero reaparezca no solamente solo cuestionándose lo que no se hizo, sino proponiendo una nueva forma de lucha y de trabajo para reconstruir lo que quedó a media, o lo que se perdió, si es que se ganó algo. ¿Alguien va a comentar, responder? Hay silencio. Bueno, yo antes dije, es medio ilógico de que esté dando receta gente de la generación a la que se le quemó el pastel en el horno. Pero yo participo en espacios donde hay harta juventud. O sea, hay una cuestión clara. Normalmente los procesos revolucionarios lo hacen los jóvenes y algunos viejos porfiados. Ese es más o menos el contexto que se da en todos lados. La experiencia de atrás yo creo que sirve, pero sirve en términos de cómo se movieron las fuerzas, todo eso. Porque si nosotros no hubiéramos dedicado a copiar lo que habían hecho las generaciones anteriores a nosotros, nunca habrían existido ni la canasta popular, ni el comando comunal, ni el cordón industrial. O sea, son los actores que están hoy día ahí presentes en el terreno los que tienen que visualizar y ver la forma mejor, digamos, de organizarse, de coordinarse. Para mí hay cuestiones que son fundamentales, o sea, uno es la capacidad de soñar, o sea, de no restringirte a los marcos legales o a lo que es posible que siempre te están planteando. No, eso no va a ser posible, no, esto no se puede, no, estáis volados, te estáis soñando mucho, porque sí son cuestiones que son posibles, Y lo otro, el entusiasmo, o sea, yo creo que lo que mata mucho las organizaciones son los caudillismos, los excesivos liderazgos, por lo menos en la experiencia que tengo yo hoy día a nivel de trabajo. Cuando nosotros empezamos a trabajar, fundamentalmente yo estoy metido ahora en el ámbito de la salud. ¿Qué es lo que construimos primero nosotros? El nosotros. O sea, hay unos que son viejos, hay otros que son jóvenes, uno que es flaco, otro es gordo, otro es pelado, otro es más pelucón, pero todos pertenecemos a una clase. Eso somos el nosotros, Y lo otro es que necesitamos organizarnos. O sea, son dos cuestiones básicas. Ahora, ¿Por qué te vas a movilizar tú? ¿Por qué vas a luchar? ¿O por qué te vas a pelear? Eso tiene que salir del conjunto colectivo, o sea, de la discusión. Uno siempre cree que tiene mucho más medios o poder o visión que el resto y se pega unos guatazos más o menos. Una pequeña anécdota nomás. Nosotros en la fábrica éramos una de las dos fábricas que ganaba menos en ese tiempo en la comuna. Nosotros y la otra era Deico, una fábrica de conserva. Entonces habíamos ido recuperando, incluso llegamos a recuperar los años de servicio que se habían perdido en una huelga del año 57. Estamos hablando año 73, comienzo de 73. Entonces, en plena asamblea, un director, Luis Cancino, el patequeso que le decíamos, se va de lengua, o sea, en el entusiasmo de haber recuperado incluso esos años de servicio perdidos, hacía una montonera de años atrás, dice, va a terminar esta reunión y nosotros sabemos que en media hora más el patrón va a conocer todo lo que nosotros aquí hablamos. Entonces ya el presidente sigue con la reunión, entonces la gente empieza a decir, no, queremos saber quiénes son. Entonces habla el presidente, trata de convencerlo, nada. Después me dice, oye flaco, ¿por qué no habláis tú? Yo en ese tiempo era flaco, era el secretario. Entonces yo le digo, mire compañero, nosotros estamos aquí, qué sé yo, hemos ganado esto, ganamos la ropa de trabajo, ganamos la plata del casino, recuperamos los años de servicio, vamos a seguir en esta lucha. Y un compadre que era de la parte baja de Renca del 11 de julio, se para y dice, mire compañero, usted cuando salió elegido dijo de que el sindicato no eran los cinco dirigentes, sino que eran los dirigentes y la asamblea. Y ustedes siempre están hablando de que nosotros como trabajadores tenemos que asumir una posición frente a lo que está pasando en el país. ¿Y cómo quieren que asumamos una posición que lo que está pasando frente al país si ni siquiera aquí podemos decidir de saber quiénes son los que hablan con el patrón? Entonces yo le dije al presidente, bueno, para que eso metió la cabeza al water, así que quedé la cara. Él dio un nombre de una compañera y que efectivamente era el jefe el que la llamaba al término de las reuniones, el día que había reunión, y se ponía a conversar con ella y le sonsacaba todo eso. El sindicato decidió suspenderla en 6 meses en sus derechos, pero no en sus deberes. ¿Eh? O sea, siguió con los deberes, seguir asistiendo a reunión, pagar las cuotas, todo eso. Entonces, cuando hay un crecimiento político que pasa por la educación y por la organización, es la misma masa, es la misma organización la que va gestando, digamos, va gestando controles, pero eso tiene que ser algo permanente. O sea, la peor forma de trabajar, creo yo, es llegar con lo que hay que hacer con la gente con la que uno trabaja. Uno tiene que llegar a construir con ellos lo que va a hacer. Es la solidez que te puede dar el trabajo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en este momento? Yo creo que eso hay los que están en el terreno. Todo esto que uno conversa, todos estos foros que yo lo encuentro súper útiles, a uno le sirven para reflexionar, pero en definitiva es la gente que está parada en el terreno, en el área que le corresponda, ya sea educación, vivienda, salud, trabajo, es la que tiene que reelaborar, porque hoy día, desgraciadamente, lo que no tenemos y lo que sí teníamos en los años 60, 70, hoy día no tenemos sueño. Ahora le pusieron paradigma a la cuestión, ¿eh? Pero es más o menos eso. Si no tenemos la capacidad de soñar, estamos sonados. Manuel, vas. Solo un par de alcances a eso. Yo, la respuesta está en que tiene que ser más CGT, no más, primero. Porque nosotros tenemos clarito lo que hay que hacer, no tenemos definido. Hemos participado en congresos y en encuentros y tenemos claro el camino para eso. Para que crezca esto, hay que meterse a la organización, al sindicato, hay que transformarlo en parte del proyecto y promover el proyecto. Hay un par de cuestiones que no deben quedar como ahí. La primera, los cordones no eran una experiencia inédita, para que quedemos claros. Vienen desde el proceso de los soviets, en inicio de 1900. O sea, expresiones de poder popular han habido en todos estos años y van a seguir habiendo. Es la forma en que se genera la expresión popular o el cuerpo que toma, por lo tanto nosotros tenemos que asumir lo que pasó en el 73 respecto a la organización sindical y no cometer los errores. Y aquí yo quiero hacer un alcance particular a propósito de esto. Yo creo que el problema no está en cuánto tiempo puedan estar o no las personas en las organizaciones. Yo creo que aquí hay un error. El problema es el rol de esas personas en las organizaciones. Si el combativo terminó amarillo, hay que sacarlo antes que llegue a viejo. porque ya no sirve la organización. Pero pueden haber sabios viejos que guíen a los jóvenes, incluso desde la máxima organización, si sus trabajadores los eligen. Aquí está el problema de participación. El rol que nosotros debemos jugar es promover la participación. Y una de las autocríticas que nos ha hecho es que en el periodo 70-73 la participación real de la clase quedó supeditada a la orden de los partidos. Los partidos mandaban lo que se hacía, los partidos determinaban qué se hacía, y cuando nosotros hacemos presentaciones respecto a eso, para lograr romper con este inmovilismo sindical, que no es ni la mitad de lo que había en el 73, se malinterpreta y dice que promovemos el apoliticismo. Y lo que nosotros estamos diciendo, no, todos tienen derecho a tener posiciones políticas. Todos los que están en esta mesa y en este foro tienen derecho a pensar como quieran. Lo que no tienen derecho a pensar es que el trabajador no es parte de una clase, en que a los trabajadores hay que formarle conciencia. Ese es un imperativo para todos nosotros. Como lo tengamos visto, eso trae un problema con el partido, probablemente para el militante más convencido, para el más ganado. Pero ese es un problema que él va a tener que discutir en conciencia consigo mismo y con el partido. El objetivo de la organización es, como tú bien preguntaste, ser capaces de transformar efectivamente el yo en nosotros. Que no pasa por, insisto yo, por determinada figura. Pasa por el rol que asume la organización y la convicción que logra instalar. Porque si la organización no convence, jamás crece. Esa es la principal enseñanza que yo rescataría de eso. Y creo que es el gran desafío que nos dejaron los viejos. Compas, la... Ah, ¿tú vas a comentar, Nicolás? ¿No? Es que en realidad vamos a ir cerrando ya el espacio. Nos mandaron una pregunta. Esta interactividad por el Facebook. En particular la vamos a dirigir a Charlie. La pregunta es desde Argentina, Buenos Aires, compañero Gregorio de la cooperativa Antay. Pregunta, ¿cómo fue el trabajo de formación de los trabajadores que derivó los cordones industriales? Ya que hemos hablado de formación, estamos en la CGT donde, digamos, educar va, digamos, en la punta de lanza de los tres ejes que educar, organizar, luchar. La pregunta es, ¿cómo era el proceso de formación que derivó en esto? Ya. Bueno, habían distintos procesos de formación. Había una universidad obrera marxista que estaba aquí en Santiago, que estaba don Clotario Blés. Estaban estas charlas que yo digo, historia del movimiento obrero y el movimiento social chileno. Hay que considerar también que en aquel entonces habían emisoras y periódicos verdaderamente, digamos, de la clase trabajadora. Había mucho más difusión. Ahora, mi impresión es de que gran parte de la formación era, otro factor muy importante fue también la editorial Kimantú. O sea, la diferencia, te hablo yo de comienzo del 71 y septiembre del 73, la cantidad de periódicos que se dejaban en la fábrica, porque los suplementeros en ese tiempo iban repartiendo los periódicos. Al comienzo era así un alto y después eran dos rumas así, ¿te fijas? La misma conversa al interior de la fábrica. ¿Con qué partíamos nosotros? Con el campeonato profesional de fútbol los días lunes, después con la competencia de Renca y después con la situación política. Tú llegabas a la Plaza de Armas, nosotros a veces teníamos una reunión a las 7 de la tarde y a las 6 te quedaba un tiempo donde te veías y habían distintos grupos discutiendo de la educación, de la pesca, de la minería. Había mucha interacción, había mucha interacción. Ahora, en cada población uno llegaba de vuelta a la pega y estaban discutiendo sobre el abastecimiento directo, si la JAP o la canasta. Hubo mucha formación, incluso el tema, digamos, de los mismos discursos de Allende o la discusión en torno a las propuestas o contrapropuestas que tenía el gobierno. Otro factor súper importante también, aunque algunos compañeros decían que era muy esquemático, eran los cuadernos de educación popular de la Marta Harnerke. Había una revista cómic que se llamaba La Firme, que partió antes de salir elegido Allende, en ese tiempo se llamaba La Chiva, una revista pobre que sale cuando puede, decía, en que tenía un barrio, dentro del cómic había un barrio, Los Chamullos, un barrio como el suyo, o sea, así se llamaba. Y en el medio del barrio había una plaza donde había una estatua levantada al funcionario público, que le habían levantado una estatua por haber inventado la frase genial, vuelva usted la próxima semana. Entonces, el personaje principal era un cesante crónico, su novia era una empleada, pero eran temas, se trataban temas de la economía, de la situación política a través de los cómics. Había también mucho cine, y es una cuestión que ahora uno echa mucho de menos. Yo conocí, por ejemplo, la Compañía de los Cuatro, la conocí en la toma de Laboratorios Chile en Estación Central. O sea, estamos hablando de Humberto Duvachel, Héctor Duvachel, Laureta Escame. La gente salía mucho a las comunas. El Quilapayún normalmente estaba en lo que en ese tiempo era la Universidad Técnica, en la hora de almuerzo, en el casino, cantando ahí. El Héctor Pavé, Víctor Jara, yo me acuerdo haberlo visto ahí también en ¿cuánto se llama? En la zona norte, en la estación Mapocho. Y no que fuera un evento, no era un espectáculo. Iban a las organizaciones de base, donde había 20, 25, 30 personas. Entonces, había un interés en educarse, un interés en aprender, en leer, en saber si era tan así lo que uno había visto. Habían ciclos de cine, yo me acuerdo cine húngaro, del cine soviético, bueno, los más famosos, Acorazado Potemkin, La Madre, pero también películas como Desnudo entre Lobos, ¿te fijas? Que era una película de los campos de concentración donde se graficaba muy bien lo que era los grandes problemas que se genera siempre, lo que es el partido, lo que es la resistencia y lo que es la masa. Entonces, las relaciones, cómo debían ser esas relaciones, todas esas discusiones. Era mucha discusión, mucha vida colectiva. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros los fines de semana? En Renca sacábamos una mesa al pasaje y se jugaba dominó, brisca. Pero no solo se jugaba, se conversaba mucho. La gente debatía mucho. O sea, yo no sé si han visto la historia de la Batalla de Chile. Ahí aparecen una serie de trabajadores, digamos, opinando, y uno ve de que hay una argumentación que está del día a día, o sea, de las discusiones en la misma fábrica, incluso con los compañeros que no estaban de acuerdo con el proceso, o con los compañeros que pensaban que el proceso debía ser en este camino o en este otro camino. O sea, eso es algo que el debatir prácticamente se ha terminado en muchas organizaciones populares. Yo veo de que hoy día, cuando se juntan algunas organizaciones populares, cada uno lleva con un proyecto así cerrado a machote bajo el brazo y lo defiende a brazo partido. O sea, es una incapacidad de dialogar o una incapacidad de entender de que nadie tiene todo el conocimiento, de que también el conocimiento está en los otros. O sea, de que esto o lo construimos entre todos o no se construye. Pero yo creo que es fundamental la educación y la formación. Faltan más periódicos obreros, faltan más programas como este, faltan más actividades de este tipo. Bueno, le agradecemos. Discúlpenos que sea tan de repente el corte. La verdad es que nos hemos alargado por más de una hora y media en este foro. Primero, agradecer a quienes aceptaron la invitación para venir a exponer su punto de vista respecto a este foro llamado a 40 años de los cordones industriales, la autogestión de los trabajadores. Agradecer a ustedes que están aquí hoy día presentes, que se han quedado hasta ahora, que han participado y que espero que lleguen a comentar esto con sus compañeros. Al equipo de la radio La Voz de los Trabajadores, quienes son los festejados, los que están cumpliendo un año organizados también en un medio autogestionado, y a quienes nos están escuchando por su participación, su difusión y por su audiencia, bastante fiel, y al menos hoy día nos escucharon desde hartos lados. Así que a nombre de la radio La Voz de los Trabajadores, les queremos dar las gracias. Y bueno, espero que esta experiencia no sea la última en torno a esto. Al menos esto ya sentó un precedente. Y nada, lo invitamos a escuchar la radio La Voz de los Trabajadores y a difundirla. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econo Nuestras,